noche para todos. Un saludo especial para todas las autoridades que nos acompañan, señor intendente, señores diputados nacionales, señor representante de Carvaj, señor representante de la Sociedad Rural Argentina, señor presidente de la Sociedad Rural, en este caso el 25 de mayo, señores concejales. La verdad que no tengo este escrito, pero con la concurrencia que tenemos hoy acá, nosotros nos sentimos muy felices, muy contentos. Le queremos agradecer a todos que nos hayan acompañado para esta muestra y estos 50 años que estamos festejando. La verdad que yo nunca pensé que íbamos a lograr eso, así que les agradezco muchísimo a todos los que estén presentes. Como les decía, para nosotros es una noche de alegría y orgullo estar presentando la muestra número 50 de esta sociedad rural, enmarcada en el año del sexicentenario de Saladillo, motivo más que suficiente para que el desafío fuera doble. Comenzamos a trabajar con dudas y dificultades, pero con mucha convicción y firmeza. Sabíamos que estábamos transitando tiempo difícil para los argentinos. El campo especialmente nos viene sufriendo desde hace ya varios años. Todo lo que veníamos anunciando se está cumpliendo. Lamentablemente no quisieron escucharnos. Esperemos que esta situación se pueda revertir muy pronto para bien de todos. Quiero decirles, desde ya les digo que mi discurso va a ser corto, y no vamos a ir sobre la parte gremial. Quiero decirles que el motivo de hacer la cena de inauguración en este salón se debe a que queríamos compartir estos festejos con la mayor cantidad de vecinos, tanto sean del campo como de la ciudad, y que hoy pasemos una noche amena, divertida, disfrutando los 50 años con la presencia de todos ustedes. Y como les dije, creo que esto lo hemos logrado con creces. No me voy a extender más, solamente agradecer como siempre a las empresas de maquinarias agrícolas, automotores, industrias, comercios y cabañeros, a los expositores de AVE que este año han redoblado la apuesta, a todos los participantes en general y a las instituciones que con su presencia contribuyen a realizar esta muestra. También a las firmas que han organizado las charlas durante la semana, que han sido excelentes y de gran convocatoria. Al grupo Nodos, que siempre nos dan la mano presentando trabajos informativos muy importantes para nuestro sector. También quiero agradecer al señor Pinte Fernández, representante de la firma Sáenz Valiente, que ha realizado un remate de hacienda muy importante. A la firma Agromac, que presentó una muestra dinámica con maquinaria de distintas marcas, con muy buena respuesta de los productores. Y por último, felicitar a los participantes que fueron premiados, a las instituciones, y nuevamente agradecer por la presencia y colaboración de todos ustedes, y créanme que nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de la participación y de acompañamiento de todos ustedes. Muchísimas gracias.